Estamos con Miguel Ángel Hidalgo, el nuevo campeón argentino de la especialidad de maratón y de la competencia que se ha disputado aquí en el Cerro del Triunfo de Balcarce. Bueno, Miguel, contanos cómo te has sentido dentro de lo que ha sido la prueba de un circuito generalmente muy exigente como lo marcaban otros corredores. Sí, bueno, así es. Bueno, se ve que la lluvia de los días previos le dio un condimento más y la verdad que salió una carrera muy dura. Bueno, por suerte desde un principio me pude cortar y bueno, hice prácticamente toda la carrera en solitario y traté de mantener un ritmo parejo que me diera para llegar al final, y bueno, por suerte se dio, ¿no? Hemos visto como buenos rendimientos en otras competencias últimamente, pero por ahí faltaba un poquito la cuota de suerte, ¿no? Algún pinchazo, alguna rotura, alguna caída en algún momento importante, te dejaban afuera, esta vez salió todo redondo. Sí, la verdad que sí, este año la verdad que he tenido muy buenos resultados, y bueno, me vengo sintiendo bien, y estoy bien de cabeza, y bueno, sí, es real que me faltaba una carrera redondita, ¿no? Y bueno, por suerte ahí se dio, la verdad que no tuve ningún inconveniente y pude hacer una carrera muy pareja, ¿no? Un plus importante tener aquí dentro de lo que es, sobre todo la provincia de Buenos Aires, una competencia que arroje puntos para el ranking UCI. Sí, la verdad que sí, bueno, de la mano de Velo Club y Leo y todos los demás chicos, la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy lindo. Estamos teniendo los puntos que por lo general hay que viajar miles de kilómetros para poder conseguir ese puntaje y bueno, la verdad que eso es algo, un logro muy importante por parte de la organización, ¿no? Bueno, ahora te toca dejar de representar a Argentina en Costa Rica. Sí, así es, por suerte vamos a estar presentes en lo que va a ser Latinoamericana y bueno, tuve la suerte de ir con la camiseta de campeón, ¿no? Así que bueno, trataremos de defender lo mejor posible a Argentina, ¿no? Muy bien, a mí se le agradece por estar aquí, por haber logrado este título. Bueno, mi familia ante todo, que siempre me apoyó, siempre están ahí. Bueno, Ignacio Giri, que es mi entrenador, que la verdad que él ha trabajado en esa parte psicológica que me estaba haciendo falta y bueno, por suerte se viene dando todo y bueno, la gente de Sucabay que me da la mano con la bici y bueno, la gente de Ayacucho que siempre está. Felicitaciones, me vuelvo, muchas gracias. Gracias, un saludo a todos.